Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que saben qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Acá estamos, otra tarde de miércoles para acompañarlos por un par de horas y para tratar de darle alguna información que por ahí le pueda servir para algo. Quiero agradecer a Nico en la operación técnica. Muchas gracias, Nico, por estar acá. Y a Camilo también, que ahí está y aunque con su corazón de boca latiendo, está trabajando acá con nosotros, ¿eh? Bueno, por si no lo saben, en estos momentos está jugando Boca con Ferro, que van 0-0. Bueno, vamos a, hoy venía para acá y pasé por un almacén de ramos generales de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que queda acá en la calle Díaz Vélez al 3700. Pasé por una razón. El otro día la gente que trabaja ahí y que vende hizo algunas denuncias contra los dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, contra Nahuel Levalli, que hoy es presidente del Mercado Central, contra Lucas Tedesco y contra Agustín Suárez. Esta denuncia que hace la gente que trabajaba era que, bueno, en un momento llegaron al local, que está acá nomás, acá en el barrio, en Díaz Vélez, llegaron al local y el local estaba, habían entrado gente, habían escrito cosas en las paredes, bueno, habían sacado hasta conexiones eléctricas. Esto hizo que un par de días no estuvieran trabajando. Y bueno, hoy pasé, ya están trabajando, ya están vendiendo verduras. Y hay un cartel ahí que dice que no reconocen más a la conducción de la UTT. Y bueno, y sacaron un comunicado en donde en el comunicado se habla de que no tienen una orientación de ayudar a la gente femenina, a las mujeres. Bueno, hay una serie de diferencias que parecería que tienen que ver por el comunicado con el patriarcado. O eso es por lo menos lo que denuncian, ¿no? Denuncian a esta gente como que maltrata a la gente que no está alineado con ellos. Yo quería decir un par de cosas sobre este tema. Ante todo, bueno, de toda nuestra solidaridad, no está bueno que haya organizaciones en donde sus dirigentes maltraten a los de abajo. Pero tampoco está bueno lo que viene haciendo Nahuel Levalli en el Mercado Central. Y Nahuel Levalli ya no es la primera denuncia, él es el presidente del Banco Central y ha tenido cantidad de denuncias por cantidad de cosas que han pasado, ¿no? desde problemas con los viejos puesteros que en algún momento no fueron, no abrieron sus puestos por protesta, porque dicen que desde que llegó él venden mucho menos por la forma que ha tenido de organizar todo, en donde parecería que se beneficia a los productores que él quiere beneficiar o que están alineados con él. Bueno, hay todo un problema por ahí. Pero hay también denuncias de comedores, ¿no? Que decían que Nahuel Levalli les mandaba la comida que sacaba de los tachos de basura. Y hubo un canal, vamos a decir, TN, que hizo una investigación de eso, y sí se veía cómo usaban la comida de la basura, las verduras de la basura, para mandar a los comedores. Bueno, ahí cuando lo consultaron a él y a otra gente, él decía que en realidad todo eso había sido un montaje de TN. Vas a saber por qué TN se mete con Nahuel Levalli, ¿no? Habría que ver eso. Pero bueno, la realidad es que acá hay un tema que es más o menos así. Hay gente, y sobre todo en estos sectores que se dicen progresistas, de izquierda, de la Cámpora, etcétera, recordemos que Levalli fue puesto presidente por Máximo Kirchner, es un hombre muy vinculado a Máximo Kirchner. El tema está que no hay que esperar que ataquen a uno. Esto es como el poema de Bertolt Brecht, ¿no? Y uno, y bueno, de última era TN, de última eran los puesteros, no, de última eran. Pero después van por otros y van por los que están cerca, porque esta gente va por todo, siempre va por todo. Así que bueno, mi solidaridad con la gente que trabaja ahí. Pueden ir a comprar, no hay una gran diferencia con los precios de otras verdulerías, pero el lugar está bueno. Dicen que la mayoría de los productos son agroecológicos. Así que bueno, están en Díaz Vélez al 3700. Esperemos que no pase más estas cosas. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la Argentina tiene que ver con toda esta gente, que han colocado en determinados puestos claves, en donde se manejan determinadas cajas. En el mercado central hay caja, hay un aliado de Máximo Kirchner. En el PAMI hay caja, está Volnovich, aliada de la Cámpora. En el ANSES hay caja, está Raberta. En Aerolíneas Argentinas hay caja, está el Seriani. Es decir, es un problema esto de las cajas. Y bueno, a veces uno piensa, cuando se dice que hay internas, acá lo hemos dicho varias veces, que yo me voy a preocupar o a profundizar en el tema de las internas cuando veo que aquellos que dicen que no están con el gobierno abandonan las cajas, cosa que lo que hemos estado viendo hasta ahora no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es decir, hay críticas al gobierno, es decir, lo que hace el gobierno. Hay un sector que dice que está mal, se están peleando con el tema del gasoducto, se acusan mutuamente, la gente que sería de Alberto acusa a lo de la Cámpora de haber arreglado todo para Techín, la gente de la Cámpora acusa a Alberto de haber arreglado todo para Techín, y no se sostiene nada, ¿no? Ni de un lado ni del otro. A mí me parece que todo el gobierno está sospechado. Y el gobierno, recordemos que es de Alberto y es de Cristina. Y hoy más que nunca se sabe que son los dos los que manejan todo. Y sobre todo, como decía antes, tienen la caja. Bueno, acá, y también habría que ver, ¿no? Hace tiempo que se está hablando mucho menos de corrupción. Y uno siente que hay más corrupción, ¿eh? uno siente que hay más corrupción. Hoy, cuando me enteré, porque inclusive en esta radio le hicieron un reportaje a la gente de la UTT que dejó de lado la conducción de Lucas Tedesco, Agustín Suárez y Nahuel Levalle, eso me hizo que empezar a recordar y a investigar qué pasó desde que Levalle está en el Mercado Central. Y realmente es espantosa. En otro lugar ya no estaría manejando el Mercado Central. Pero acá sí. Y bueno, y ahora encima con este problema. Parece que no le alcanza con lo que hace en el Mercado Central, sino que quiere tener a todos alineados en todos lados. Y digamos con esto que, bueno, que hace unos días también un sector de la UTT que responde a la conducción hizo un verdurazo, regalando verdura en Plaza de Mayo por la ley de tierras, que a su vez uno dice, bueno, pero si están en el gobierno, ¿no pueden hacer que salga esa ley para las familias? Y vaya a saber si ahora quieren que salga la ley o hacen todo esto para tener un poco más de poder y seguir manteniéndose en el Mercado Central, en donde uno huele mucho negocio, mucho negocio, y que me parece que cuando hay muchos negocios, en general uno va viendo que donde hay una necesidad hay un negocio, y donde hay un negocio hay un acto de corrupción, y eso es un problema serio. Bueno, en el mientras tanto estamos con una inflación desmedida. Bueno, acá hoy en la ciudad de Buenos Aires uno lo que ve es realmente de terror, ¿no? El que hablar de los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Lo que ha subido el precio de los medicamentos en estos días. A mí me pasó con dos, un medicamento que aumentó en un mes un 20 y pico%, digo la marca, Esomeprazol, que valía con 2.000 pesos y se fue a 2.600, 28 pastillas, de 2.000 pesos a 2.600, más, un 30%. Bueno, hoy compré esos sobrecitos para la gripe y aumentaron 1000% en 2 años, 3 años. Es decir, todas barbaridades que uno está viendo mientras se pelean en la cubierta del Titanic y discuten poder y ver cómo llegan a las elecciones del 23, de un lado y del otro. Bueno, siguiendo con la ciudad de Buenos Aires, hoy hubo una protesta de la banda sinfónica de la Cava, frente al Consejo de la Magistratura, Julio Roca 516, diciéndole al gobierno de Larreta basta de mentiras en la vía pública y que el Ejecutivo de Cava cumpla la sentencia de un juicio de índole alimenticio, una sentencia firme de hace 3 años, en donde le tenían que abonar unas diferencias salariales a la banda sinfónica de la Cava y también tenía que haber un aumento de sueldo. Todo esto salió por la justicia y la verdad que no han cumplido. Así que bueno, hoy también termina el segundo día de paro de los docentes universitarios. Hoy se realizó una caravana del CIPREVA para ver una caravana del CIPREVA pidiendo aumento de salario para los medios de comunicación, ¿no? Hicieron una encuesta en el CIPREVA que acá en la ciudad de Buenos Aires el 47% de los trabajadores de prensa está bajo la línea de pobreza. Y en la prensa escrita el 65% y en las radios el 70,3%. Así que tenemos un problema. El problema de los salarios es un grave problema. Yo hoy veía en un comunicado de UTE de hace unos días que celebraba el aumento que ellos dicen que es del 65%, Ademis dice que es del 60%, yo no sé, que hay uno de los dos que no da bien el cálculo de las de las cifras, y yo veía y decía, está bien, 65% se va a terminar de cobrar en diciembre, ¿eso va a alcanzar para cubrir la inflación en los docentes de la CABA? El 60 va a servir, y creo que es muy difícil que sirva, ¿no? Así que bueno, vamos a tener en estos días algunas luchas, pero el problema fundamental, y es que en donde uno ve que por ahí se desvía el tema, ¿no? Porque cuando hay un gobierno que no es afín, es muy fácil hacer política en contra del gobierno que no es afín. Entonces uno, cuando tiene un problema como el problema de la inflación, uno agarra y dice, bueno, la culpa es de los empresarios, pero es del gobierno. Por ejemplo, en la época de Macri, ¿qué decían los peronistas? Pero es del gobierno que no lo sabe controlar, que deja que aumenten lo que quieran, etcétera, etcétera. ¿Qué dice esa misma gente? Dice, la culpa es de los empresarios, no es del gobierno. El gobierno hace lo que puede, algunos dicen es más flojo, menos flojo, pero no, pero la culpa es de los empresarios. Entonces sale Alberto, sale Cristina, todos los empresarios. A mí me parece las dos cosas, me parece que estos son unos empresarios que vos le permitís y te cagan. Bueno, estos que estaban ayer en la Asociación de Empresarios Argentinos, bueno, todos estos que van y piden que les bajen los impuestos, qué sé yo, bueno, son los que remarcan todos los días. Ahí estaba Pagani de Arcor y los precios todos los días los remarcan, y estaba el Migoya y también en su actividad remarcan, y estaba Brown y también remarcan la anónima. Es decir, son terribles, pero este gobierno, recordemos que hizo que esta gente, algunos que estaban por ir preso, este gobierno los salvó para que no fueran presos, como por ejemplo a Paolo Roca de Techín. ¿Se acuerdan que habían reconocido coimas? Vino esta gente y bueno, está ahí manejando en la justicia para que esta gente no vaya presa, y por supuesto que no vaya presa y tampoco vayan los que recibieron las coimas, ¿no? Que uno ya sabe quiénes han sido. Así que bueno, está este problema, ¿no? El problema de que hoy las organizaciones sociales, o ayer, van a las empresas. Y mientras vayan algunos a las empresas, bueno, las empresas van a estar ahí y van a seguir haciendo lo que quieren. Hoy recién acaban de autorizar el aumento nuevamente de la carne, por ejemplo, autorizó el gobierno, autorizó el aumento de varios precios cuidados. Es decir, el reclamo evidentemente hay que hacérselo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Como es un gobierno afín, dividen. De viejo truco peronista, ¿no? Los malos son estos del gobierno que en realidad son infiltrados, que no son peronistas. Bueno, ese viejo truco peronista al cual nos hemos acostumbrado aquellos que somos viejos durante toda la vida. Y lo mismo pasa en otros lugares, como por ejemplo las desapariciones, los secuestros, que de eso también después vamos a hablar un poco, que también le echan el cargo, por ejemplo, a la policía, a la gendarmería, a la prefectura, pero el gobierno no tiene absolutamente nada que ver. En la época de Macri desapareció el Santiago Maldonado, recordemos que después se demostró que en realidad, a mi juicio, fue un asesinato, que corrió, lo venía corriendo la policía y se ahogó, pero bueno, pero ¿quién era el culpable? Era Mauricio Macri. Mauricio Macri lo secuestró, lo hizo desaparecer. ¿Ahora quién es? Y no, si hubiera sido con este gobierno, no, fue un gendarme, la gendarmería, fue la prefectura, fue... no sé si me explico. Y bueno, tenemos este problema, y esto es un problema muy, muy serio para todos los que habitamos este suelo. Así que hoy también una movilización de algunos sectores, que la UTEP, entre otros, a las empresas alimenticias, como si ahí estuviera solamente el problema de la inflación. Sabemos que el problema de la inflación está ahí, pero está también en otros lugares. Y a mí me gustaría más que fueran paros generales y marchas en contra del gobierno, que es el que permite todo esto, como hubiera pasado si no estuviera hoy el gobierno peronista. Lo que pasa que, bueno, también hay que tener en cuenta que los empresarios sostienen este gobierno porque siguen ajustando el gobierno, siguen ganando guita los empresarios, y parece que del otro lado es muy difícil contestarle o plantarse desde el otro lado. Bueno, en una cosa para terminar con esto. Siempre hablo en este programa del problema del gas, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Bueno, UTE, recién ahora aparece, ¿se acuerdan que nosotros la semana pasada hablábamos de la Escuela Integral 1, que no había gas? Bueno, todavía no lo han resuelto. Y hay otra denuncia en dos o tres escuelas más que las ha tomado UTE o una persona un periodista muy vinculado al kirchnerismo de tiempo argentino, Suárez, que es el mismo que había sacado un cálculo muy raro que faltaban 56.000 vacantes. Bueno, ese ahora dice que en realidad en la ciudad de Buenos Aires hay 200 escuelas sin gas. A mí me gustaría, y esto para los gremios, ¿no? Para DEMIS y para UTE. Hace 4 o 5 años atrás, Gabriel Solano hizo un relevamiento para esta época porque había problemas en 135 escuelas. Fueron escuela por escuela, en algunas tenían gente, en otras iban gente, y con esa lista fueron y se sentaron con Acuña. Los recibió la ministra Acuña y a Gabriel Solano, y Solano le dijo, hay que arreglar todo esto. Es decir, la idea era no hacer política, sino que la idea era arreglar se arreglaran las escuelas, ¿no? Es decir, que las escuelas hubiera gas. Bueno, me parece que es eso lo que hay que hacer, porque yo vi que hubo una reunión, siempre los mismos, son los referentes kirchneristas que están en cooperadoras, que no conocen qué pasa en las escuelas, o que están en alguna cooperadora que no pasa nada, pero dicen que pasa. Entonces, por ahí sería bueno eso, que hicieran un buen relevamiento, y que se lo presentaran al gobierno para decirle, mira, acá hay problemas. ¿Qué es lo que yo digo? Hay la Escuela Integral 1, Paraguay y Ayacucho, ahí habría que arreglar para que tengan los chicos gas, y después ya les digo, hay dos o tres más que da en tiempo argentino, que es de lo que se nutren. ¿Se acuerdan que yo discutí una vez acá con una legisladora que le dije, es imposible que haya 56.000 escuelas sin gas? ¿Se acuerdan? Perdón, escuelas sin vacantes. Yo dije, bueno, y después resulta que tomaban sin vacante al que había pedido una vacante para jornada completa, no se la habían dado y tenía jornada simple. Entonces se sacó esa cifra que era una locura. Y ahora parece que la cifra también es una locura. Ahora, entrar en esto, hay problema de gas en la ciudad de Buenos Aires, en algunas escuelas, así sean dos, sean tres, sean cuatro, hay que repararlo ya. Esto no tiene nada que ver con que haya también problemas en gas en el resto del país, en todos lados, y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que ahí están los datos concretos, uno mira, busca los datos, los han hecho relevamientos, y uno sabe que todavía quedan más de 400 escuelas sin gas, dicho por el propio gobierno y por el propio ministro Scileoni. Acá, en el caso de acá, es una nota periodística que parecería que infla los números, pero así sea que están inflados y haya dos o tres escuelas, bueno, lo que hay que hacer es repararlas. Bueno, vamos a los viejos piolas, 86 años. En mi época, ¿saben cómo era? El que caía con un long play de Engelbert Humperdinck era, bueno, era el que más ganaba, ¿no? Ahí todas las chicas en los asaltos, se decía en esa época, aparecían por ahí, decían, mirá lo que trajo Engelbert Humperdinck. Y si encima el tema era este tema, que un tema que uno se lo ha conocido a Louis Armstrong, pero era este tema que lo acaba de grabar, lo grabó en el año 21, porque Engelbert Humperdinck, con 86 años de edad, sigue estando en los escenarios, grabó un disco que se llama Regards, Saludos, y que tiene este tema. Escúchelo atentamente, tranquilo. What a Wonderful World. Qué maravilloso mundo. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful the color of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I'll ever know, and I think to myself, to myself, what a wonderful world. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 17 horas 37 minutos 15 segundos, acá estamos en el aire de FM La Tribu. Una ley que se votó de forma polémica la semana pasada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue la conocida como Ley de Integración Productiva en Barrios Populares. Esta ley, lo que hace es, se pueden instalar empresas de diferentes niveles en los barrios populares, empezarían la Villa 31, la Villa 20, y los barrios, perdón, 31, barrio 20, y las empresas que se instalan ahí tendrían un descuento en los ingresos brutos. Es decir, ustedes saben que las empresas pagan impuesto a las ventas del 3%. Al comienzo se descontaría entre el 50%, después se descontaría, perdón, al comienzo el 80%, pagarían solamente un 20% de ingresos brutos hasta los primeros 15 días, después se descontaría el 65% y y así, es decir, de acuerdo a cuando se instalen las empresas se harían los descuentos. Y ahí creo que está lo que trajo la polémica, porque muchos nos preguntamos qué pasa si las empresas igual se iban a poder instalar igual, ¿no? Es decir, como se han instalado, por ejemplo, en el barrio 31 está McDonald's y hay otras empresas. Y bueno, esa es una de las cosas que cuestionan, y también cuestionan el tema de la competencia con los comerciantes, los que están en contra de esta ley. La ley fue aprobada por 33 votos del oficialismo, 20 votos en contra de la oposición y de la oposición, digamos, al Frente de Todos y la Izquierda, y 4 abstenciones de La Libertad Avanza. Yo les pediría, porque ese día hubo una movida de gente que estaba en contra de esta instalación de estas empresas, les pediría que escuchen atentamente a Karina López Monja. Karina López Monja es militante del movimiento Dignidad, aparte es periodista, y ella cuenta un poco de por qué se oponían a esta ley. Antes de ir a Karina López Monja, Boca gana 1-0, gol de Villa, si no me equivoco, ¿no? Bueno, vamos a Karina López Monja. Bueno, hoy estuvimos movilizando las distintas organizaciones populares, distintos movimientos, comerciantes también de estos barrios frente a la legislatura para rechazar el proyecto que finalmente fue aprobado. Y en primer lugar decir que tiene la ley ya sancionada un nombre mentiroso, ¿no? Habla de la integración productiva, el impulso al trabajo en los barrios populares, cuando justamente lo que genera es lo contrario. Lo que estamos hablando es de que se puedan asentar estas grandes empresas en los barrios populares, en la 20, en la Rodrigo Bueno, en el Playón de Chacarita, en el barrio Padre Mujica, sin pagar impuestos, es decir, con una exención de impuestos y de alguna manera generando una competencia desleal para los pequeños comerciantes, para las unidades productivas que hoy funcionan en estos barrios y que ya están trabajando, ¿no? Cuando estamos hablando, la hemos llamado popularmente la ley Farmacity, justamente porque estamos hablando de grandes empresas que pueden instalarse ahora en los barrios con estos beneficios. Y una de las discusiones que hoy se dio en la legislatura, que dieron los legisladores y legisladoras del Frente de Todos, tiene que ver con esto, es que las empresas hoy pueden asentarse en estos barrios. No es que está prohibido, no es que tienen un impedimento, sino lo que se está haciendo es generarle más beneficios a quienes más ganancias tienen en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, lo que hace es nuevamente aumentar la concentración, aumentar la desigualdad en la ciudad, perjudicando específicamente a los vecinos y vecinas que no fueron consultados, que se discutió a espaldas de los vecinos y vecinas de los barrios populares, y que justamente por eso hoy estuvimos frente a la legislatura tratando de que, bueno, sin efecto, ¿no? Sin éxito, que escuchen la voz de quienes viven en esos barrios y quienes van a ser perjudicados justamente con esta ley. Primero, genera mucha bronca, a ver, cuando hablamos de competencia desleal, el gobierno de la ciudad tiene una vara distinta para los grandes sectores económicos con los que cogobierna y con los sectores populares. A los manteros los desaloja con violencia y a los bares de los centros, de las zonas céntricas de la ciudad, les permite armar en el medio de la vereda la posibilidad de que tengan más mesas y que más clientes se puedan acercar. Es decir, el mismo espacio público que para algunos está vedado, para otros está permitido y se le dan todas las posibilidades y las herramientas. Es decir, debería ser igual para todos y para todas, pero lo que sucede es justamente lo contrario. Para quienes menos tienen, para quienes necesitan fomentar esas unidades productivas, fortalecer esos pequeños comercios, que les ha costado muchísimo estos 2 años de pandemia poder sostenerse y hoy de repente lo están pudiendo hacer, lo que se hace es generarle la imposibilidad de hacerlo, porque para las unidades productivas, para los sectores de la economía popular, para las pequeñas y medianas empresas, no hay ningún tipo de ayuda, ni herramienta, ni crédito, ni nada que se le parezca, y sin embargo para las grandes empresas hay exenciones impositivas, ¿no? Es la misma lógica con la que generaron el distrito, los distintos distritos en la ciudad, el distrito de las artes, el distrito del vino, el distrito de la industria, en fin, una lógica que tiene que ver con no tener un Estado ausente, sino tener un Estado bien presente para acompañar los negocios de los que más tienen en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí la escuchamos a Karina López Monja. Sí, uno lo que no entiende es si se podían colocar para qué hacer una ley para que paguen menos impuestos. La verdad que no sé, porque ahí las empresas se pondrían igual porque son barrios. Uno ha visto lo que es el playón de Chacarita, ahí han hecho un barrio realmente espectacular. Y así que ahí se podrían instalar las empresas tranquilamente. A mí me parece que más que nada viene por ahí el tema. Lo que no estoy de acuerdo es en lo de los bares. Es verdad que, y lo decíamos el otro día, a los bares les han dado de todo para que puedan poner, las mesas en las calles, todo, y aumentan todos los días los precios. Hoy ir a un bar está carísimo, recontra carísimo. Desde ahí puede ser. Ahora, el hecho de que le pongan o no pongan mesas afuera, no parece tan mal si no hicieran eso, los precios. Por ahí habría que ayudar más y fomentar más a los negocios barriales, ¿no? Y también algún fomento, pero también que los negocios barriales también se adapten y puedan vender a precios más baratos, porque uno ha visto, por ejemplo, los datos que da el ISEPSI, que mide los precios en los lugares más pobres, donde no hay supermercados, en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y ahí los precios aumentan muchísimo más de lo que aumentan por ahí en los supermercados, ¿no? Y ahí hay un problema, porque esos negocios van, inclusive le compran a los supermercados, después revenden, así que tenemos ahí serios problemas. Vamos también, seguimos con el tema de organizaciones sociales. Ayer se reunió, como dijimos antes, hubo una reunión en el Sheraton de los empresarios más grandes de la Argentina, ahí estuvo Bañeto, Pagani, Roca, bueno, aquellos que la juntan con pala, como dicen muchos los que tienen la papota. Algunas organizaciones sociales como Barrios de Pie de Libres del Sur y el FOL decidieron hacer una vigilia el lunes y ayer estuvieron protestando contra los dueños, en realidad son los dueños del hambre, ¿no? Estas grandes empresas que hacen lo que hacen aliados con el gobierno de turno, en su momento con Cristina, en su momento con Macri, en su momento con Alberto Fernández. Vamos a escuchar a Maximiliano Maita del FOL, que decía frente al Hotel Sheraton. Bueno, esta jornada que reúne hoy a los principales empresarios del país, que van a discutir su agenda de ganancias indiscriminadas, de ganancias ilimitadas que se multiplican año a año, como por ejemplo durante la pandemia, que se triplicó la ganancia del Grupo Arcor, bueno, tiene como correlato el empobrecimiento generalizado, el hambre de todo un país, ¿sí? Este reclamo que estamos expresando hoy los movimientos expresa, por supuesto, el sentir de las grandes mayorías trabajadoras del país. Los precios que suben día a día de manera alocada, sin control por parte del gobierno, llevan a que la canasta básica esté cada vez más lejos de las posibilidades de los argentinos. Eso es lo que expresa este reclamo de hoy, y expresa también que las medidas de gobierno no están siendo suficientes para regular la situación. se está comprando el alimento en este país a precio dólar, a precio de exportación, mientras el gobierno nacional no toma medidas para garantizar que se acceda al alimento a precio de moneda nacional, como corresponde. Vamos a mantenernos durante esta jornada, si todo sale bien, nosotros venimos a expresarnos de manera pacífica, pero también tenemos que decir que vemos un enorme despliegue policial, un operativo descomunal frente a un trabajo, de una protesta absolutamente genuina del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y que también muestra a las claras cuáles son los intereses que se están defendiendo en este momento. Los trabajadores defendiendo el salario, los trabajadores defendiendo el poder adquisitivo que se pulveriza día a día, y la policía defendiendo que no tengan molestia los sectores empresariales que sin molestia se vienen enriqueciendo de manera obscena. Thank you. locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Franco Cardoso, 17 horas 53 minutos. Franco Cardoso era un chico de 25 años que fue asesinado en el partido de Tigre por la policía de la provincia de Buenos Aires, es lo que se está investigando y que realmente hay muchas pruebas de que así fue. En realidad no fue solamente la policía de la provincia, sino que también fue el COT, que es el Centro de Operaciones de Tigre. Este chico fue, bueno, no llevaba barbijo y fue asesinado. Esto fue el 28 de mayo del 2021. Se hizo un festival para en realidad, para que se cambie la causa, que dice que es vejaciones y apremios. Esta caratulada la quieren cambiar por tormentos seguido de muerte. Si le parece, escuchamos a las hermanas y a la mamá de Franco, que cuentan qué pasó ese 28 de mayo hace un año y por qué el reclamo que están haciendo, estuvieron haciendo el fin de semana en Tigre. Lo que nosotros hoy, en este momento, es recordarlo, más que nada. Recordarlo como él era. Para mí fue muy difícil el proceso porque yo en ese momento estaba embarazada de mi hijo. Me llama un amigo y me dice que mi hermano lo está golpeando la policía. Lo que hago es llamarlo a mi hermano y avisarle. Mi hermano va al encuentro de él, pero ya no lo encuentra. Me levanto a las 8 de la mañana y le digo a mi mamá que lo vaya a buscar. Ella fue a buscarlo y le había dado la noticia que Franco había sufrido un paro cardíaco, supuestamente, y que había muerto. Ahí me dio un ataque de nervios con el embarazo y todo, fue bastante difícil para mí entenderlo. Y bueno, llegó el momento de ir a reconocerlo, que yo fui con mi mamá, y yo lo vi todo golpeado, en re mal estado, era irreconocible su cuerpo, fue muy duro para mí ver eso. Acá la justicia en Argentina, la verdad, no existe. Es muy injusta la injusticia que estamos viviendo hoy en día con el tema de mi hermano. Y cada vez que abrimos más los ojos hay más casos, y que no es solo el de Franco. Yo quiero decir nada más que yo extraño mucho a mi hermano y que se va a hacer justicia y besos al cielo. Estamos haciendo un festival a un año del asesinato de Franco, que lo mató a la policía, y para recordarlo como él era, alegre, buen papá, buen hijo, y para que la gente tome conciencia de lo que hace la policía con los jóvenes. Que lo que le pasó a Franco no le pase a ningún joven más, a nadie. Que basta de impunidad. Estoy segura que vamos a conseguir justicia con Franco mientras nosotros como familia estemos ahí, al pie. Con la policía, 11 son los imputados, solamente el empleado municipal está detenido, que según la abogada de nosotros es el que va a ir a juicio y los otros no van a ir a juicio ni nada, así que es que eso no puede ser, que ellos tienen que pagar lo que hicieron por Franco. Tienen que pagar todos, no uno solo. Nos reunimos con Julio Zamora y con mi hijo, sí, nos dijo que bueno, que eso no dependía de él, que eso se tenía que encargar la abogada de los policías y eso, y bueno, que eso no era su trabajo. En el momento que nosotros necesitamos no le ayudó a nada. Que todo lo que logramos y lo que hicimos fue todo por nuestra lucha. Bueno, acá un par de cositas. Qué barbaridad que vivimos durante la pandemia, ¿no? Este chico... que lo destrozan a palos, se gritaba porque no tenía barbijo. Gritaba, me están pegando porque no tengo barbijo. Bueno, estos fueron los efectos colaterales de la pandemia. Y como este hubo otro, bueno, recordemos a Astudillo Castro, Espinosa, bueno, hay una lista muy grande. Lo que pasa que, bueno, estamos en un momento que estas cosas tienen menos prensa, tienen mucha menos prensa. Vaya a saber, ¿no? Ayer era el día del periodista y yo pensaba cuánto periodismo manejado de un lado y del otro, ¿no? Y uno se esconde en lo que hace el otro, los otros esconden lo que hace ellos. Es una cosa terrible, ¿no? Lo que se vive. Y esto realmente lo que hace es afectar a todo el periodismo. Pero bueno, ayer en La Prida, La Prida es una localidad de la provincia de Buenos Aires, apareció muerta en una comisaría Dayana Abregú, que la detuvieron por una contravención y nuevamente dicen, la policía dijo que se suicidó. ¿Se acuerdan durante la pandemia también el caso de Magalí en Mercedes, en San Luis, que también Morales, que también decían que se había suicidado? Las investigaciones dicen aparentemente todo lo contrario. Bueno, ahora apareció esta chica también de 25 años y que aparece muerta. Un tema, ¿no? Un tema que me parece que tendríamos que ver cómo nos ocupamos más desde el periodismo, ¿no? Porque realmente hay un serio problema con la violencia institucional y no era del gobierno anterior, ni el del anterior, sino que viene de hace muchos años, pero ahora evidentemente está haciendo eclosión. Bueno, vamos a pasar porque el 3 de junio se cumplieron 7 años del Ni Una Menos. Lamentablemente, como viene pasando en los últimos años, hay dos marchas, una que reclama que el Estado es responsable, en donde participan la izquierda y otros sectores del gobierno, sectores opositores al gobierno, y del otro lado los sectores del gobierno que dicen que hay que hacer algunas cosas, pero que el Estado no tiene nada que ver. Alberto Fernández no tiene nada que ver, Cristina Kirchner no tiene nada que ver, nada. Y por supuesto también abarca la Reta también, porque a todos los estados no lo pusieron en el tapete. Vamos a escuchar algunos testimonios tomados en la marcha para que ustedes vean más o menos lo que pasó. 7 años del Ni Una Menos, el 3 de junio. Y esto decía la gente en la marcha. Estoy acá porque personalmente viví la violencia desde adentro, porque la viví con mi mamá y la viví yo. Súper importante estar acá acompañando. El Estado nos debe mucho a las mujeres. Es súper importante que estemos todas acá para dejarles un futuro a ellas. Venimos nosotras con mi hija porque mi nieta fue asesinada. Entonces, es muy importante estar aquí, porque para pedir justicia y que no haya más femicidios. Hoy, a 7 años del primer Ni Una Menos, seguimos reclamando en las calles porque las injusticias no paran, porque los femicidios no paran, porque si bien nos levantamos y alzamos la voz en contra de tantas violencias estructurales que hemos vivido durante tantos años y hemos avanzado muchísimo en ese sentido, todavía queda mucho camino por recorrer y uno de esos caminos para mí es la reforma de la justicia, que es un desastre. Es una fecha muy importante por muchos temas y por muchos puntos. Primero, para seguir exigiendo y gritando basta de femicidios, de transfemicidios, de travesticidios y de transhomicidios, ¿no? Seguimos preguntándonos dónde está Tehuel. Nos parece que es necesario que el pedido de dónde está Tehuel sea parte de la agenda política, pero también emocional de la sociedad. Son 7 años de enorme transformación que nos han mantenido en la calle, alertas, con lucha. Es lo más importante porque es la única forma que tenemos de ir haciendo pedagogía por fuera de lo institucional, hasta que las instituciones entiendan que todo esto se tiene que trabajar en la escuela para que los niños, las niñas y las niñas sepan de su derecho a la libertad, a la autodeterminación y crezcamos en un mundo diferente. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos, 18 horas 6 minutos, ganó Boca, ganó 1-0, así que siguen en la Copa Argentina. Acá se movió el banco, entró Paula, se fue Nico, así que gracias Paula por estar acá. Y bueno, Eduardo Sarteri, ustedes lo conocen, muchas veces lo hemos sacado acá en el programa, es doctor en historia, docente universitario de la Universidad de de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. Y hoy lo queríamos consultar porque el otro día se cumplieron los 100 años de YPF, ¿no? De Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y él sostiene que Argentina necesita una nueva base energética. De eso vamos a hablar y, por supuesto, como hacemos siempre, de algunos otros temas. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo sería esto de la base energética? Es decir, ¿salir de lo fósil y entrar en qué? Primero habría que explicar por qué salir de lo fósil. Sí. Segundo, explicar, digamos, por qué estamos dentro de lo fósil, pero además muy desastrosamente, y después tendríamos que explicar por qué entrar en otro lado. Claro, bueno. La primera cuestión es, ¿por qué salir de lo fósil? Uno podría aducir cuestiones del orden de lo ecológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un problema más importante, y el problema más importante es que el paradigma fósil en el mundo se está agotando. Y ese agotamiento del paradigma fósil, primero nos va a plantear a nosotros un desafío. Segundo, ese salir del paradigma fósil tiene que ver, si vos querés, con un interés más mezquino. Sí. Es decir, nosotros tenemos vaca muerta, tenemos una serie de condiciones para producir combustible fósil y no solamente abastecer inmediatamente a la demanda local y sobre todo abastecer a la demanda futura si queremos que el país crezca, porque no tenemos mayores problemas con los combustibles simplemente porque la Argentina está estancada desde 2010-2011. Uh-huh. Si la Argentina estuviera medianamente en funcionamiento, estaríamos con problemas mucho más graves. Claro. Entonces, el caso Ucrania, Rusia, etcétera, vino a ponerle un poco más de presión a una olla que ya está en una situación muy crítica. Entonces, el problema es que la Argentina corre el riesgo de hacer gigantescas inversiones para algo llamado vaca muerta o cosas por el estilo, que en un plazo relativamente cercano pierdan todo valor simplemente porque el mundo dejó de usar combustible fósil. Uh-huh. Por ejemplo, en Alemania están experimentando, va a entrar en funciones el año que viene o el otro, el 2024, sí, con un tren impulsado, un ferrocarril impulsado con hidrógeno. Uh-huh. El problema del hidrógeno es que necesita una planta combustible casi autotransportable. Un ferrocarril tranquilamente puede utilizar un vagón para semejante cosa, es decir, para producir el hidrógeno que el propio vehículo utiliza. Ahora, vos fíjate lo que significaría eso en un país como la Argentina, que necesita recuperar miles y miles y miles de kilómetros de vías férreas, porque la Argentina sin ferrocarril es imposible. Claro. ¿Te imaginás la revolución que eso significa? Entonces, si vos realmente querés insertarte en el mundo, si querés hacer, como en algún momento dijimos, Corea-Suecia, querés hacer en la Argentina un verdadero salto adelante, ya tenés que ir pensando en esto en un doble sentido. Primero, que te tenés que insertar y tenés que entrar en el mundo de la energía del futuro saltando hacia adelante, no saltando hacia atrás. Uh-huh. Vale que vendas esto que tenés ahora, porque en poco tiempo puede que esto no valga nada. Claro. Primer problema. Segundo problema. ¿Por qué esto es todavía peor? O sea, esto que te estoy señalando es un problema, pero esto era peor. Sí. La Argentina va a gastar una cifra todavía no calculable durante este año y parte del año que viene, de aproximadamente 12.000 millones de dólares en importación de gas licuado, gas y petróleo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hizo un caño. Porque no puso un caño. Claro. Un caño que, puede salir un par de miles de millones de dólares. Tres mil millones dicen que sale más o menos. Sí. O sea, comparado con lo que estamos diciendo, claro, es nada. Nada. Comparado con el PBI argentino, es nada. Ahora, por 3.000 millones de dólares que los inútiles de Macri y Alberto, por contar los últimos dos, que tuvieron 7 años los dos para hacer el caño, por culpa de esto, estamos no solamente perdiendo 12.000 millones de dólares, nos estamos perdiendo de exportar. Claro. Algo que en un plazo relativamente breve, tal vez, después que salga esta crisis momentánea que va a acelerar el cambio de paradigma energético, uh-huh, después que salgamos de esta crisis, hay que ver si tiene algún valor. Claro. Entonces, la clase política argentina, como expresión de la clase, de la burguesía argentina, porque detrás de esto es ¿Entra Techín? ¿No entra Techín? ¿Cristóbal López muerde algo o no muerde nada? ¿Entendés? Entonces, en esa pelea chiquitita de capitales que no sirven para nada, salvo para rapiñar este tipo de cosas, la Argentina se pierde miles y miles y miles de millones de dólares. Es más, corre el riesgo de haber descubierto un diamante que en poco tiempo tal vez no valga nada. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿frente a esto qué? ¿Cuál es el paradigma? Que realmente el paradigma es eléctrico, es decir, todo va hacia el mundo eléctrico. El problema del mundo eléctrico es cómo producir la electricidad. Y ahí tenés básicamente dos fuentes que a mí me parece que son interesantes. Una, que la Argentina tiene de una manera casi absurdamente olvidada, y de otra que es la que a mi juicio va a encaminar en el futuro, de la cual ya hablamos, y que la Argentina tiene ya empezado a producir para la exportación. La primera, la energía nuclear. Sí. Yo insisto con esto, la energía nuclear es muy segura. Ha habido muy pocos grandes accidentes, la mayoría no ha tenido consecuencias, digamos, de gran escala. En el caso de Fukushima, que fue el más grave de todo, tuvo que haber un terremoto y un tsunami en un país que está construido sobre una, ¿cómo se llama?, falla geológica. Es decir, probablemente Japón sea el peor lugar para poner una central nuclear. Claro. Ahora, países como Francia dependen de la energía nuclear casi del 70% de su oferta energética. No se sabe que haya habido ningún problema serio en Francia. No lo ha habido en la Argentina, país en los cuales si no hay problemas los inventamos. Sí. Entonces, es una energía muy segura, es una energía muy competitiva en términos de precios, es una energía que tiene un grado de respeto por el medio ambiente mucho más alto de lo que la gente piensa. Mucha gente piensa, bueno, pongamos energía solar, pero para vos producir energía solar para una ciudad necesitas miles y miles de metros cuadrados de paneles solares, que no solo hay que producirlo y eso significa un costo y un impacto sobre el medio ambiente, sino que una vez que los pones es un territorio enorme que impacta sobre el medio ambiente de forma directa. Lo mismo con una central hidroeléctrica, lo mismo con la energía eólica, muy lindo los molinos, pero precisas centenares de molinos para darle a una electricidad a una ciudad mediana, y eso es un impacto enorme sobre el medio ambiente. Hay otras formas, pero la Argentina tiene una rara condición. Es un país con un enorme desarrollo de tecnología nuclear, al punto de que compite en el mercado mundial, al punto que desarrolla soluciones propias, como el CAREM. Eso lo estamos dejando pasar porque la Argentina, el club de los países que se abastecen con energía nuclear, es el país, es uno de los países que menos porcentaje de energía eléctrica produce a partir de la energía nuclear. Mientras que ya te digo, Francia anda por allá por el 70, la Argentina anda por el 4. 4% es de más o menos. Es muy poquito, muy poquito. Todo lo demás es fósil hidroeléctrico. Claro. Entonces, gastamos una cantidad de plata gigantesca, gastamos una... Vos calculá, ¿cuánto sale una central nuclear importante? Atucha 3. Y bueno, más o menos 8.000 millones de dólares. Sí. En un año nos vamos a gastar eso en importación de gas y petróleo. Claro. Una vez y media eso. O sea, podemos con lo que vamos a gastar podemos construir una vez y media una central nuclear. Entonces, acá tenés un camino hacia el futuro. El otro, que a mí me parece que es todavía medio, digamos, surrealista en el sentido de que todavía hay que esperar que se desarrolle, pero que es muy prometedor, es el tema del hidrógeno. Es muy prometedor, los alemanes han avanzado mucho en este punto, y yo creo que, y la Argentina incluso tiene trabajo en ese punto, y yo creo que ahí tenemos que insistir como una gran apuesta a futuro. Ya te digo, si vos pudieras poner eso sobre ruedas de ferrocarril, como se supone que quieren hacer los alemanes, para la Argentina sería maná que cae del cielo. Ahora, ¿eso qué significa? Que tenés que poner plata, tenés que poner inteligencia argentina, inteligencia que nos falta. Al contrario, es inteligencia que no solamente no falta, sino como ya hablamos alguna vez, sobra porque se exporta. Es decir, técnicos argentinos, ingenieros argentinos que se van a trabajar afuera porque acá preferimos gastar 12.000 millones de dólares en importaciones de algo que hasta podríamos producir nosotros son simplemente con poner un tubo. Claro. Ahora, cuando estamos hablando de esto, es decir, esto no quita de lado justamente que haya que poner urgente ese tubo, porque inclusive se puede vender toda esa energía que sale. Es lógico, ¿no? Porque hasta que vos llegues al diseño claro. ideal, vos necesitas algo. O sea, ahora... lo que uno ve, Eduardo, que en general los avances y retrocesos de la Argentina tienen que ver más con los lobbies que con las planificaciones. Por ejemplo, no hay trenes porque hubo un lobby de los camioneros y de los micros de larga distancia. Entonces ahí se decidió que no haya más trenes, cosa que era atraso. Se discute del caño, bueno, vos lo decías, a ver, si lo hace López o si lo hace Techín, o en general las cosas estas las hace Techín, que parecería la niña bonita de todos los gobiernos y fundamentalmente los gobiernos kirchneristas. Es decir, me parece que está ahí el problema, ¿no? No... Bueno, bien, sí, claro, está perfectamente ahí. Porque efectivamente es una burguesía que en vez de impulsar hacia adelante el capital, vive comiéndose lo que está. Es decir, claro. Es una burguesía que en vez de desarrollar las fuerzas productivas, parasita las fuerzas productivas existentes. A ver, un tipo dice, che, mira qué bueno que si le ponemos una pantalla a esto y hacemos una serie de cositas así con chirimbolos, tal vez alguien en su casa pueda mirar, qué sé yo, un jueguito, pueda hacer algunos cálculos. Así nace el mundo de la PC, de la computadora familiar. Claro. Y ese mundo hoy revoluciona todo. Uh-huh. Hay alguien que se está preocupando por construir un futuro. Al principio todo el mundo le parece una estupidez, no le parece una estupidez, pero digamos, está muy lejos esto. Bueno, ese tipo de empresario que Schumpeter llamaba, gran economista burgués, Schumpeter llamaba el entrepreneur, el emprendedor, sí. Es un tipo de empresario que es la inversa del empresario argentino. El empresario sí. argentino es, a ver, ¿qué da plata hoy? Y da plata esto, pero esto no es exactamente una producción real. No importa, esto da plata hoy. Hoy, claro, que mañana vemos. O sea, okay. Todos los capitalistas funcionan así. O sea, no hay ningún capitalista que lo haga, digamos, por amor al arte. Claro. Pero en la Argentina, dada la estructura económico-social de la Argentina, esto es el capital. Esto es el capitalismo. Es simplemente un conjunto de parásitos que se pelean por comerse lo que ya está. Claro. Entonces, esta gente no puede pensar ni a futuro. ¿Qué va a pensar a futuro? Si no puede pensar presente. Claro. A ver, ¿a vos te parece lógico? Mm. O sea, ¿no habría que meterlos a todos presos? Mm. Por haber hecho esto, es decir, por tener un déficit energético, por estar ahora, hasta ahora estamos incluso hasta con problemas de frío en las escuelas, en la provincia de Buenos Aires, si hay ese menos de 10 grados, los alumnos y los profesores no tienen obligación de ir. Claro. Entonces la pregunta es, ¿no es un crimen social lo que hicieron? ¿No tendrían que ir presos por esto? Totalmente. Y aparte cuando uno recuerda toda la historia de cómo es el tema, por ejemplo, de YPF, ¿no? Cómo se la privatiza... En el mejor momento la agotan en todo y después se la compra cuando ya no tenía, no podía, no se podía vender nada, no quedaba energía. Y pero ese sí, mira, hemos lanzado, voy a pasar un chivito si me permitís, sí. Hemos lanzado una propuesta electoral que se llama Vía Socialista, sí. Con la cual queremos ver si podemos presentarnos a las elecciones con un programa de un libro que yo escribí que se llama Argentina 2050. Sí. Ese libro, está gratis, lo pueden buscar en internet, sí. Diseña una forma de intervenir en la economía desde el Estado. Hay gente que ha creído que eso tiene algo que ver con el peronismo. Pero lo que vos señalás es precisamente lo que nosotros no queremos hacer. Efectivamente, no queremos hacer peronismo, porque el peronismo siempre fue el Estado subsidiando al capital. Claro. Es decir, arma una empresa, porque el capital privado no la puede hacer, y después la privatizo y se la regalo, o dejo que la parasite. Sí. Por ejemplo, Segva, una empresa de porquería estatal. Bueno, Segva, cada vez que tenía que comprar una válvula, le tenía que pagar 300% más caro a un parásito local que hacía uh-huh. fortuna con eso. Parásito local que podía ser una empresa de capital nacional o incluso de capital extranjero. Sí. Tenía que pagarle las válvulas 300% más caro por el compre nacional. Claro, sí, no, bueno, también pasó con ferrocarriles. Con ferrocarriles, mantener con los YPF. Ferrocarriles se pagaba 10 veces lo que valía una pieza. Bueno, escúchame, YPF. Claro. YPF. Uh-huh. Las formas de privatización que ha encontrado el peronismo son infinitas. Uh-huh. Entonces vos no me vengas a decir que los argentinos no podemos tener una empresa nacional de telecomunicaciones porque Entel era una porquería en manos del Estado. Entel era una porquería en manos de esta burguesía parasitaria que no le importó jamás si la Argentina tiene futuro o no tiene futuro. Lo único que le importó como buen burgués es meterse la plata en el bolsillo, pero en el caso argentino, aunque ese meterse la plata en el bolsillo sea pegarse un tiro en el pie en 15 años. Claro, y a veces, bueno, esas empresas, cuando había empresas estatales, justamente lo que vos decís, ¿no? Estaban las otras empresas que eran las que hacían el negocio con las empresas estatales, inclusive a veces multinacionales, como por ejemplo en Entel, que para arreglar algunas cosas, me contaba la gente de Entel, que te venía una persona de Japón, porque el mantenimiento de determinadas cosas no se podía hacer acá. Es decir, ponían las empresas estatales al servicio de las privadas, ¿no? Lógico, pero eso siempre fue el peronismo, claro. El subsidio del capital privado. Por eso nosotros decimos, no, eso no. Nosotros queremos empresas estatales productivas que se defiendan como empresas productivas. Uh-huh. Parásitos, no. Está muy claro. Entonces, en ese punto, sí, cuando vos llegás a ese tipo de empresa estatal y a esa concentración, vos podés diseñar un futuro, porque a vos te interesa el futuro. Uh-huh. Y podés diseñar un largo plazo, porque a vos te interesa el largo plazo. Entonces yo puedo decidir que en ciertas cosas puedo perder plata en el corto, pero ganar en el medio. Uh-huh. El ferrocarril es claro. Claro. El ferrocarril es un negocio espectacular desde el punto de vista de la sociedad en todos los aspectos. Transporte, evitar accidentes, en términos ecológicos, frente al camión. Claro. Ahora, claro, el empresario, que ¿de dónde gana plata? Gana plata con el camión, el ferrocarril es un gigantesco gasto. Claro. Y además, total, ¿qué pasa? Se destruyen las rutas, no importa, las paga el Estado la ruta, claro, no las pago yo. Claro. Entonces, claro, el costo de para el empresario es uno, el costo para la sociedad es otro. Y los empresarios, sobre todo los argentinos, hacen la misma siempre. Ellos socializan las pérdidas, pero privatizan las ganancias. Las ganancias, claro, siempre, siempre exactamente lo mismo. Bueno, esto es lo que se tendría que estar discutiendo hoy, ¿no? Exactamente. Es decir, es el problema este, que realmente se meten en algunas discusiones que son, bueno, si ¿quién hace el lobby? ¿O quién es el que está robando? Parecería cada claro, cosa que hace el gobierno. Es una discusión en... Vos fíjate que viste ese meme de los hombres araña que se acusan uno con otro. Claro. Bueno, acá es lo mismo entre Alberto y Cristina. Entre Culfas y Cristina. Porque vos querías chorear con este... No, vos querías chorear que con eras otro. Vos el que querías claro, chorear. Claro, pero la cuestión acá central es que esto, lo que, digamos, como vos señalás, no se ve el fondo, es que el fondo muestra este problema que hemos venido señalando. Cómo esta clase dirigente, que es expresión de esta burguesía, no puede hacer nada bien. Y por lo tanto tenemos que dejar de subsidiarlos. Cada vez que los votamos, los subsidiamos. Claro, claro. Claro. Bueno, bueno, también por eso, digamos, siempre la alegría que hay de los empresarios, que ellos hacen siempre el discurso de los muchos impuestos, pero cada vez buscan más subsidios para tener más empresas. Y después se quejan, dicen, no, acá no invierte nadie. Ayer yo lo escuchaba a Mañeto que decía, no, con estas leyes no invierte nadie. Se cansó de invertir Clarín con el apoyo del Estado. Y lo mismo dice Pagani, no invierte nadie. Se cansan todos haciendo negocio con el Estado, ¿no? Sí, se encalzan todo el tiempo están llorando y todo el tiempo tienen más plata. Claro, claro. Es el mismo discurso del campo, ¿viste? Nunca tenemos un peso. Bueno, entonces explícame cómo sobreviviste 100 años. Claro. Entonces, hay un punto en el cual está muy claro. Cuando vos decís, no quiero más impuestos, ¿viste? Como el señor Burns, ¿viste? Sí. No queremos más impuestos, ¿viste? Yo quiero decirle al gobierno central que, bueno, perfecto, bien, no querés más impuestos, perfecto. Ahora, yo te pregunto, cuando sacamos las retenciones y gente como Techini y compañía deja de recibir un dólar barato para poder comprar a precio subsidiado toda la tecnología y los insumos que necesita, ¿qué hace Techini? Dice, no, basta de retenciones, vamos. Cuando fue el 2008, ¿por qué sobrevivió Cristina? No sobrevivió porque el pueblo salió a defenderla. Sobrevivió porque toda la UIA y todos los sectores industriales estuvieron detrás. ¿Por qué estuvieron detrás? Porque no, pará, si vos bajás las retenciones, a mí me estás jorobando. Entonces, el chiste siempre, impuestos para el otro, subsidios para mí. No hay mucha vuelta. Y cuando vos ves la estructura impositiva argentina, es tal cual. O sea, impuesto a los pobres. Vamos al impuesto a las ganancias. Disparate de que un obrero paga impuesto a las ganancias. Ahora, la mitad de la economía argentina funciona en negro. Claro. Entonces, ¿de qué hablamos? Y vos fijate que cómo todo esto está en el corazón de la Argentina peronista, corazón de una Argentina que es parte de Juntos por el Cambio, igual, porque son dos caras de la misma moneda, que cuando aparece uno que dice, bueno, ¿qué tal si ponemos a los obreros en blanco, en negro en blanco? Duhovne. Duhovne dice, bueno, yo soy ministro de Economía, ¿cómo puedo financiar el Estado? Bueno, pongamos los obreros en blanco, ahí solucionamos unas cuantas cosas. Bueno, obviamente en el mundo empresario nada. Claro. Lo más gracioso de todo es que la CGT, incluso Moyano dijo, bueno, tendríamos que pensarlo. ¿Cómo tendríamos que pensarlo? ¿Qué tenés que pensar? Te están diciendo que lo van a poner en blanco. No, bueno, pero nos van a pedir otras cosas. Está bien, pero sentémonos a discutir porque te están diciendo, vamos a poner gente en blanco. Entonces vos ves cómo es el entramado de intereses en el cual es una economía que funciona sobre la base del subsidio a empresas parásitas. ¿Qué? Y cuando hay plata están todos contentos. Bueno, pero esto es la historia del peronismo, es eso, ¿no? Es eso. Así empezó el peronismo, es decir, con buenas y siempre lo mismo, las buenas cosechas hacen que haya determinado dinero y ese dinero se utiliza para subsidiar a las empresas amigas, ¿no? Digamos. Pero no solamente eso, sino que incluso si no alcanza, porque no alcanza la plata de campo, nos endeudamos. Sí, claro, se hace deuda, es lo mismo, claro, deuda al campo. O nos comemos plata que podríamos usar para un desarrollo propio, o nos comemos el futuro hipotecándonos. Claro. Entonces, es una clase que vive comiéndose al país. Y es interesante ver esto, porque cuando vos decís, bueno, pero Juntos por el Cambio, simplemente es la cara de la moneda que aparece cuando dice, bueno, esto va a explotar, pongámosle un límite. Claro. Claro. Y entonces aparece toda la marea, la marea privatista, ¿no? Claro. Menem Cavallo, ahora Menem Cavallo, como siempre decimos, fue precedido por la predica de Álvaro Alzogaray. O sea, claro. Álvaro Alzogaray fue el influencer en una época en que no había influencer, sí, ¿no? Que generó un consenso liberal. Recordemos que veníamos de la hiperinflación de Alfonsín, de 5.000% anual. Claro, que inclusive hay que decirlo también, Alzogaray era el que proponía, porque le convenía a los sectores privados, a la desocupación dar planes de trabajo. Proponía un seguro de desocupación y planes, ¿no? Bueno, fue una medida liberal eso, ¿no? Claro, pero eso es el peronismo. Claro, o sea, vos claro. Te das cuenta cómo hablan el mismo lenguaje, pero a las masas le dicen otra cosa. Claro. Y entonces el mismo partido político que se suponía se había construido históricamente contra el liberalismo, prohijó al presidente que es el ídolo máximo de todo el liberalismo, que es Menem. Claro, claro. ¿No? Y a ver, de ahí, ¿qué salieron? Bueno, salió Néstor y Cristina, que eran furiosos menemistas. Claro. Salió Macri, que no fue presidente o vice gracias a Menem, porque no quiso agarrar eso. Claro, claro. Lo construyó por otro lado. Claro. Y que su padre y que todas las empresas se han beneficiado siempre con los estados, ¿no? Que bueno, por ahí es que mirá, si vos ves la historia de Techín, la historia de ¿cómo se llama? Los Macri, ¿sí? Es la misma historia de todo el empresariado argentino. Sí, es la historia de empresarios parásitos que aprovechan, no tienen ninguna ideología y están con todo el mundo. Claro. Y simplemente buscan el momento para aparecer y quedarse con un pedazo del Estado, quedarse con algún subsidio del Estado, y que pasa el tiempo, van pasando de un lugar a otro, no producen ninguna revolución productiva. Porque en la Argentina, si vos te pones a pensar, ¿qué empresarios han producido algún tipo de revolución productiva? Bueno, por ahí tenés Arcor. Por ahí tenés alguno, algún tipo, qué sé yo, ponele, no es una revolución productiva, pero el tipo armó una empresa que funciona bien, digamos, el Mercado Libre. Claro. ¿Sí? Ahora, saca eso, buscame un par más. Claro, no. Y entonces, ¿los otros qué? Y los otros, vamos a poner peaje, listo. Claro. Anotame para la cabina. Claro. Pero escúchame, esa la hago yo también. Claro. Vos me decís que yo voy a poder poner cabinas de peaje, ¿eh? Y voy a cobrar el peaje y con eso voy a pagar. Bueno, listo, yo no tengo problema. Yo, gracias a mi viejo era albañil, yo aprendí el oficio, así que con cuatro ladrillos te pongo un peaje. Claro, claro. Claro, bueno, pero eso también se puede agregar los negocios de Eskenazi con Repsol, cuando el gobierno le dice comprar las acciones para argentinizar la empresa, que ahora tiene juicio. Es decir, es un tema muy largo. Bueno, pero está bueno que vos estés planteando este tema de la necesidad de una nueva base energética, que creo que son los temas que tienen que se tendrían que estar discutiendo. Así que yo te agradezco mucho, Eduardo, por esta conversación. Y entonces, ustedes lo que formaron es Vía Socialista, ¿no? Vía Socialista es nuestra plataforma electoral. Vamos a presentar las elecciones con eso, estamos buscando afiliados, pueden buscarlo en internet, y si quieren afiliarse, se comunican con nosotros o pueden hacerlo directamente por internet. Es importante, más allá de que afiliarse es importante para poder tener la legalidad, es importante que vean las ideas. Nosotros no queremos votos por cualquier otra razón. Hay un libro que se llama Argentina 2050 que resume nuestro programa y resume estos problemas, porque es un libro que llama a pensar el futuro, por eso se llama Argentina 2050. O sea, basta de la discusión con los compañeritos de siempre. Ya estoy cansado de eso. Hay que hacer una cosa muy concreta. No podemos llamar a la gente a que nos siga eternamente sin decirle dónde queremos ir. Argentina 2050 es donde queremos ir. Está muy claro. Te mando un abrazo grande, Eduardo. Un abrazo grande a ustedes. Muchas gracias. Hola. Bueno, hablábamos con Eduardo Salteri, siempre interesante, porque hay propuestas, hay ideas, y yo creo que la Argentina tendría que estar en eso, ¿no? Discutiendo propuestas y discutiendo ideas, no si Cristina me mira mal, si Alberto hippie y todas las pelotudeces que se discuten, ¿eh? Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 39 minutos y está con nosotros Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy. Viste, era un día muy especial, ¿no? Por varias cosas que ocurrían. Sí, ni hablar. En este momento estábamos viendo una de las razones también, ¿no? Hoy me hubiera gustado estar en La Rioja, viendo a Boquita en La Rioja. Lindo, sí, ¿no? Sí. Aparte parecía un lindo día, soleado, sí, la gente se la veía en remera en las tribunas. Sí. Estaba lindo. Sí, bueno. Sí. Vos sabés que acá hay un mensaje que llegó al WhatsApp de la tribu, que ahora lo voy a leer, que tiene que ver con algo que dijimos antes. ¿Por qué no pasás todas las vías de comunicación? Dale, si se quieren comunicar con nosotros, no solamente durante el programa, también pueden hacerlo durante toda la semana. Nos pueden encontrar en nuestro Facebook, Los Locos de Buenos Aires, en Twitter, @ Los Locos La Tribu. También nos pueden mandar un mail, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Y también, ya que estamos, pasamos el chivito, todo el contenido, los programas completos, las notas y demás, la subimos a nuestro canal de YouTube, así que ahí también pueden encontrar inclusive la charla con Eduardo Sartelli. En un par de horas, a las 9, la van a tener también en el canal de YouTube. Y suscríbanse al canal de YouTube. Claro, síganos, que siempre vamos a estar subiendo todo el contenido que no pudieron escuchar de Los Locos en Vivo, lo van a poder escuchar ahí. Síganos, que no los vamos a defraudar. Bueno, al WhatsApp, que es el 67103758, escribió Luis Esteban, que dice: hola, este mensaje es para Los Locos de Buenos Aires. El sábado estuve en el mayorista de la UTT, de la Unión Trabajadores de la Tierra de Sarandí, y una compañera de la UTT me comentaba que según ella no se ejerció violencia de género desde la dirigencia de la organización a las compañeras. Esto tiene que ver con lo que yo conté antes del local de acá de... Díaz Vélez al 3700, que ya está funcionando. Es un local de la UTT que conté que lo habían vandalizado el local. Eso es lo que, por lo menos, nos llegó un video que mostraba que habían entrado al local y lo habían vandalizado. Sigue Luis Esteban, que desde la cooperativa, que serían los compañeros que llevan adelante las almacenes, se habrían manejado mal respecto a varios temas. Es decir, dice que no habrían ejercido violencia de género contra las compañeras, sino que se manejaron mal en cuanto a varios temas en la cooperativa. Y acá nos dice: se me ocurre que estaría muy bueno si pudieran entrevistar a ambas partes para que puedan dar su punto de vista. Un abrazo. Bueno, gracias por tu mensaje, Luis. En Noticias La Tribu, otro programa, no sé cuál, hizo un reportaje a las compañeras, así que ahí una voz estaría. Si buscan Noticias La Tribu, ahí están las compañeras haciendo la denuncia, ¿no? Sí. Y nosotros vamos a tratar, acá en este programa salió varias veces, hace años, Nahuel Levalli. Sé que alguna vez quisimos entrevistarlo y no pudimos comunicarnos con él, pero sí, si podemos vamos a hablar. Igual, insisto con algo que dije antes, a mí más que preocuparme este caso específico, que sí me preocupa y que estaría bueno que se salde, a ver quién es responsable, si realmente el tema de patriarcado y todo eso que denuncian las compañeras que atienden acá es tan importante como para romper con la organización. Bueno, todo ese tema, a mí lo que me preocupa es la comida podrida que le mandaban a los comedores, a diferentes comedores de los barrios, denunciado por los comedores de los barrios. A mí lo que me preocupa es también la política que llevaron al mercado central, en este caso Levalli, que es el presidente del mercado central y a su vez es el coordinador principal de la UTT. Me preocupa que el mercado central, los puesteros denuncien que venden un 60% menos porque ha concentrado más las ventas en las cooperativas amigas. Así que a mí me preocupa más eso, aunque creo que este es un tema, viendo lo que hicieron con el local, que no es menor. Así que gracias, Luis Esteban, y vamos a seguir con el tema. Vos tenés algo también ahí. Sí, saludos también primero para Horacio de Comodoro Rivadavia, que siempre está presente, nos manda algún mensaje, así que vamos a aprovechar, vamos a saludarlo a él también. Y a Matías, que es hincha de Boca. También Matías de Almagro, vecino, se me puso a charlar un poco. Yo necesitaba hacer una nota telefónica, así que no pudimos hablar mucho, pero me dijo que era hincha de Boca, llegó a contarme eso, así que abrazo y vamos a festejar. Un abrazo grande, Matías. Bueno, y seguí escuchando. Y bueno, mirá, me das pie para... Él vino por otro tema, pero estuvimos muy pendientes del partido, sobre todo ellos, yo estaba muy al aire y me costaba mal, ¿no? Tengo el televisor acá, pero trataba inclusive de no verlo, por ejemplo, para no gritar el gol de Villa. ¿Qué te pareció el partido? Tal vez hubo un par de cositas que no me gustaron de Boca en sí. De todas maneras, todos los partidos de Boca... Esta defensa no funciona. No sé si es una cuestión de defensa en sí, de cuestiones individuales, no. Sino como que siento que hubo momentos, sobre todo el primer tiempo, que es el que pude ver mejor, siento como que estuvo un poquito partido Boca. Sí. Que tal vez un pequeño bloque presionaba, otro no. Algo que lo caracterizó a Boca en los últimos partidos es eso, es presionar muy en bloque, recuperar rápido en mitad de cancha, antes de que la pelota, que el rival lleve la pelota hasta mitad de cancha. Eso lo estuvo haciendo muy bien en los últimos partidos. Hoy no lo hizo mucho, fue mucho más parecido a al segundo tiempo con Arsenal, por ejemplo, que de todas maneras Boca no ligó con Arsenal. Y el segundo tiempo de hoy fue un poco más ordenado. Boca recuperó la pelota, Ferro se replegó. Tuvo su situación, inclusive Ferro, buscando aguantar el partido, y bueno un saludo, aparte son vecinos y muchos hinchas de Ferro escuchan la radio y escuchan este programa, un saludo. La verdad que bueno lo que hizo Ferro. Yo lo poco que vi, Boca mereció hacer un par de goles más, ¿no? Tranquilo. Tuvo un par de situaciones. Bien. El lo de Battaglia separando a Benedetto, que es su mejor jugador, y a Rojo, que son sus dos mejores jugadores, pero que habían faltado un entrenamiento. Bien, porque demostró que así se tienen que manejar los técnicos, ¿no? Porque son los mejores, bueno, juegan iguales. No. Los dejó colgados por este partido. Me parece bien. Y después, bueno, no voy a profundizar el tema de Villa. Una fiscal pidió la detención. A mí me parece que no hay elementos para la detención. Pero, esperemos que se solucione en la justicia. Hasta ahora a Villa le ha ido bastante bien, porque la médica declaró que no había... que había revisado a la denunciante, declaró que no había signo de abuso. Otra médica, la que firmó, también declaró lo mismo. Pero bueno, parece que hay, por ahí no hay abuso, pero hay violencia de género. Bueno, si tiene que ir preso, que vaya preso, pero que se expida la justicia. Camilo, anda con lo tuyo porque se nos fue el programa. Dale, vamos con la columna de cine. Como siempre, una pequeña excusa, podríamos decir, para que podamos ir al cine, para que sigamos yendo al cine. Ya hace ininterrumpidamente, ya hace un año que volvieron a abrirse completamente los cines. Hace ya también bastantes meses. Ahora no recuerdo bien cuándo fue, pero volvió el aforo completo y demás. Así que podemos decir que en lo que respecta a la cartelera comercial, al cine en el cine, como merece ser visto, podemos decir que estamos viviendo la normalidad, ¿no? La nueva normalidad. Porque, bueno, hay que llevar barbijo y demás. Pero bueno, esta pequeña excusa tiene un nombre bastante particular en español, porque de alguna manera busca atraer a cierto público, ¿no? Busca, que es un poco también las distribuidoras lo que tratan de lograr es eso, es que la gente vaya a ver la película. Por supuesto, tienen que vender entradas, tienen que cortar tickets. Así que vamos a hablar de una pastelería Notting Hill. ¿Y por qué menciono este título? Porque originalmente la película se llama Love, Sara. Con amor, Sara. Como podríamos decir la firma de una carta, ¿no? Y sí, transcurre en el distrito de Notting Hill, pero jamás se lo menciona, jamás forma, digamos, como parte de la película en sí Notting Hill, ¿no? Pero de todas maneras decidieron ponerlo en el título, algo muy particular, algo muy marketinero, podríamos decir, sobre todo para colgarse del gran éxito de una película llamada Notting Hill, justamente, que ya tiene, si mal no recuerdo, es del 99, ya tiene unos 22 años, 23 años, y que, bueno, con Hugh Grant, Julia Roberts, y que infinidad de veces la han dado las tardes de los sábados y domingos en los canales de aire de este país. Así que me parece una estrategia bastante particular, tratar de buscar esto me lleva también un recuerdo, algo que se me viene a la cabeza, algo que viene un documental, un importante preestreno, un documental bastante interesante que está en YouTube, que en su momento había sido tal el éxito de la película Último Tango en París, tal había sido el éxito, Millones de entradas habían vendido, las calles de la Valle se llenaban, que había llegado una película italiana y decidieron ponerle Último Tango en Roma. Y nadie bailaba tango, en ningún momento se bailaba tango, ni siquiera sonaba una canción, pero transcurría en Roma y dijeron, y listo, Último Tango en Roma. Le pusieron así, la película por supuesto cortó sus tickets, y me llevo un poco a algo que están haciendo acá con esta película, con una pastelería en Notting Hill. De todas maneras, bueno, teniendo en cuenta que las distribuidoras, en el caso de CDI Films, que tiene son distribuidoras que podrían tener un mayor alcance de salas o podrían llegar a mucho más público, obviamente siempre terminan teniendo menor cantidad de salas, terminan trayendo un montón de películas, sobre todo europeas, muchas de cine de autor, que no suelen ser tan atractivas en la cartelera al lado de los tanques hollywoodenses que siempre mencionamos, ¿no? En general todos distribuidos por Disney, inclusive estrenos argentinos distribuidos por Disney también, ¿no? Por Buena Vista. Así que me parece a la vez que, más allá de esta jugada medio extraña de ponerle una pastelería en Notting Hill, me parece que es una jugada noble para tratar de llamar la atención de un público que le gustan las comedias románticas, ¿no? Porque tiene algo de eso tal vez la película, y vamos a meternos un poco en la película en sí para que sepan con qué se van a encontrar, ¿no? Ya hablamos de que la película es británica y toma de eje, podríamos decir justamente, ya la nombré antes, a Sara, una chica que fallece y que a partir de este suceso trágico, su hija, su madre y su mejor amiga, su socia, se juntan para poder cumplir el sueño de ella, que era eventualmente tener una pastelería, ¿no? Tener una pastelería en Notting Hill. No particularmente en Notting Hill, sino tener una pastelería, pero me resulta atractivo mencionar Notting Hill. A partir de ahí, bueno, ellas intentan de alguna manera reflotar este sueño de tener una pastelería. Por supuesto, empiezan a encontrarse con obstáculos, que no tienen plata, que no saben cómo atraer clientes, no tienen estrategia justamente de marketing, como veníamos hablando recién desde el lado del cine, e inclusive también aparece un exnovio de ella que genera cierta tensión, sobre todo con la amiga de Sara, ¿no? Y también con la hija. Metiéndonos en la película en sí, creo que uno de los mayores logros que tiene, y que es algo que últimamente las películas inglesas sobre todo han manejado bastante bien, es que a la hora de contar historias de superación, que son esencialmente dramas, suelen meter distintos elementos de otras películas, ¿no? Porque inclusive hay algunos elementos que son de una comedia romántica, podríamos decir, una comedia de rematrimonio. En su momento hemos hablado de esas películas mucho más características de Hollywood, pero que una pareja que se junta, que se pelea, o se separa y vuelve a juntarse y demás. Esas comedias que a veces las hemos llamado de enredos, pero que esencialmente son comedias románticas de las primeras y de las mejores que hemos tenido, ¿no? Ya en 100 años de cine y en más de 100 años de géneros cinematográficos también. Así que creo que esta es la gran virtud que tiene esta película. Lograr que fluya de alguna manera estos elementos de distintos géneros, sobre todo esta historia de superación ante la tragedia, que logre tener justamente su romanticismo, podríamos tener en el medio, y cómo se relacionan los personajes a través de estas tensiones que se generan. No entramos en detalles para no adelantar cosas de la película, pero bueno, creo que ahí convive, podríamos decir, lo mejor de la película, y no deja de ser muy disfrutable, muy emocionable y una película muy muy humana. Así que Una pastelería en Notting Hill, Love Sara, el título original, a partir de mañana va a estar en distintas salas de la ciudad de Buenos Aires, entre ellas la sala que mencionamos siempre, que es el Cine Lorca, ¿no? La sala de Corrientes y las salas, mejor dicho, son dos salas, las salas de Corrientes y Uruguay, ahí justo en la salida del SubTV. Bueno. Esto recomendamos ver esta película, así como todas las películas de las cuales hablamos. Bueno, ¿tenés algo del... del COVID? Del COVID. Dale. Sí, COVID, venimos con los datos son muy similares a los de siempre, así que vamos a resumir en el pequeño cambio que hubo, porque no aumentaron los pacientes graves, no aumentaron los fallecidos. Los pacientes graves aumentaron en un mínimo porcentaje, de un 3,2% a un 3,8%. Hay 4 camas de terapia intensiva ocupadas, 4 camas más ocupadas en el sector público de la ciudad, pero el único cambio que hubo importante es que bajaron mucho los casos, bajaron en un 21% los casos de la semana anterior a esta en lo que respecta a COVID en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada tuvimos 14.000 casos, lo cual daba aproximadamente unos 2.000 casos diarios, y esta semana 11.582 casos, y lo que significa 1.654 casos diarios de COVID en la ciudad. Así que esencialmente un 21% bajaron los casos. No subieron los pacientes graves ni los fallecidos, que eso es lo importante. Bueno, la pucha, qué rápido todo. Bueno, una cosa de último momento. La CGT escuchó los reclamos de la unidad piquetera. Hubo una reunión entre Beliboni y otros dirigentes de la unidad piquetera, en donde los recibió Omar Plaini por la CGT, junto con otros dirigentes. Le exigieron, por la situación grave que se vive, un paro general. Por ahora, paro general, la CGT no quiere saber nada. Recordemos que esta CGT es una CGT albertista kirchnerista y que da como histórico, claro, para ellos recibir zurdos, digo zurdos entre comillas, es histórico para la CGT, ¿no? Siempre fue una CGT de derecha. Bueno, la conclusión es esa, que recibieron zurdos, pero que no les dieron bola. A todo esto, el movimiento Sin Trabajo Teresa Rodríguez, sin Tierra Teresa Rodríguez, no participó de la reunión, no estaba de acuerdo con ir a esta reunión. Claro, en realidad son reuniones que todos sabemos que va a decir la CGT, la CGT va a seguir avalando el ajuste, como lo vino avalando ahora. Ahora se están reuniendo con la Central de Trabajadores Autónomos. ¿Algo más, Camilo? Nada más. Bueno. Hasta el miércoles. Nos vamos hasta el miércoles. Ganó Boca y nos vamos contentos. Pero bueno, realmente estamos mal acostumbrados, ¿eh? Vemos ganar a Boca siempre. Que venimos de racha, tampoco nos agrandemos mucho. Venimos sí, bien, hace años que miramos al resto desde arriba. Cuando hablo al resto, hablo a los equipos de la B. Vitirigo, Desierto Digital, y con esto nos vamos. Una buena banda. Chao. Para con los ojos más, el fondo del horizonte y lo que sé, perdido por mi camino, sigo sin ser uno mismo, mientras navegamos el mundo intenso. Tanta risa no es vacía, porque tengo una red, limitado por vacía, desde el centro de la tierra. Tanta risa no es vacía, los hombres de una vez, limitados por basura, que estoy cerca de la fe.